Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, ahí escuchaba, yo hice la pequeña, una pequeña introducción de cuál es la situación, pero vos nos vas a poder decir bien cómo ha sido la medida de fuerza que han tomado, o si ya está decidida, o en qué instancia está la decisión. Mira, nosotros venimos desde medida de fuerza desde principios de marzo, con 19 días de paro durante la primera mitad del año, con tomas de edificios, distintas manifestaciones en la calle. El gobierno nacional solamente tuvimos dos reuniones paritarias donde nos ofreció un 15% en cuotas a terminar de pagar el año que viene. Claramente está esto muy por debajo de la inflación, de la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario. Al mismo tiempo anunció el conjunto de los rectores, están nucleados en el CIN, un recorte en el presupuesto de las universidades nacionales de 3.000 millones de pesos. Esto equivale más o menos al 25% del dinero destinado al funcionamiento de las universidades públicas. En las últimas semanas supimos que esto se iba a incrementar a unos 1.000 millones de pesos más, lo cual esto ya está poniendo en jaque el funcionamiento de las universidades públicas a nivel nacional. Y en lo que tiene que ver con lo salarial, al no tener reuniones paritarias por casi 60 días en un congreso de nuestra federación, se definió el no inicio del segundo cuatrimestre, y para ello pusimos una fecha para comenzar con la medida de fuerza, que va a ser el 6 de agosto, y tendremos un congreso el día 10 de agosto que evaluará cuáles son los pasos a seguir, si ha habido algún tipo de reunión con el gobierno, y bueno, veremos cómo seguimos paso a paso, ¿no es cierto?, para poder recuperar el salario, para poder defender el presupuesto de las universidades públicas y ver cómo podemos continuar. Bien. Hola, Arturo. Noelia te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Noelia? Me imagino que todas estas medidas repercuten también en la cursada y en la posibilidad que van a tener los alumnos de rendir y de empezar a cursar. ¿Cómo es la relación que desde el gremio ustedes mantienen con los y las alumnas, y si reciben el acompañamiento en esta instancia? Mira, durante este año nosotros hemos realizado, como hacemos todos los años, distintos tipos de comunicación. Hemos ido a charlar por las aulas. No nos ha pasado como en otros años de contar con el apoyo, con la participación activa de los gremios o de los centros de estudiantes, los gremios que representan el sector estudiantil. Han estado muy alejados de lo que ha sido nuestra protesta, y eso tiene que ver con que, bueno, uno de los principales gremios es Franja Morada, que claramente está vinculado al gobierno nacional y a los gobiernos de los rectorados, y bueno, y el otro color político que también que predomina en la Universidad Nacional de San Luis, tiene que ver con el MPE, está muy vinculado al PJ, ¿no es cierto? Y tienen otro tipo de tiempo, otro tipo de disputa, y están muy alejados, ¿no es cierto?, de los tiempos que tienen que ver con la protesta concreta. En este sentido, nosotros creemos que es esencial tender puentes, lazos que nos permitan dar una lucha unificada. A 100 años de la reforma universitaria, me parece que tenemos que ser capaces, los trabajadores docentes, también los estudiantes y no docentes, de ponernos al hombro lo que nos compete y lograr dar una lucha, ¿no es cierto?, porque no solamente tiene que ver con lo salarial, sino tiene que ver con un modelo de universidades que se va a profundizar. Este año sucedió que los rectores, encabezados por Yuri, que es el rector de Córdoba, quien fuera partícipe del gobierno de la Alianza, que en el 2001 anunció un recorte a las universidades públicas y el inicio de un plan que tenía que ver con la privatización y la mercantilización de las universidades públicas. Fue en el 2001 que tomamos el conjunto de las universidades nacionales, los estudiantes, sí. Resistimos ese ajuste, y tuvo que renunciar López Murphy. Tuvieron que dar marcha atrás con lo que se conocía como el Plan Yuri, que estaba ideado por el Banco Mundial, y hoy están en una nueva avanzada, y estos debates hoy no están puestos en, cuestión con el movimiento estudiantil, por lo menos en nuestra universidad. Me parece que es algo que nos debemos al conjunto de los actores que participamos dentro de la universidad pública. Así es, y vos nombrabas, Arturo, ahí el 2001 y esa alianza que hubo entre docentes y estudiantes, y cómo se logró dar marcha atrás a la avanzada que en ese momento anunciaba López Murphy con plenos recortes para el área de educación. Y en este momento también, desde el Fondo Monetario Internacional, las bajadas de líneas han sido recortes y más recortes, y eso repercute de manera directa en la economía cotidiana, pero también en todas las áreas, que educación no queda exenta. ¿Ustedes cómo hacen ese análisis más macro, más general, por fuera de la educación y teniendo en cuenta todas las áreas que van a ser recortadas en consonancia con las solicitudes y los acuerdos con el Fondo Monetario? Sí, no solamente, o sea, los acuerdos con el Fondo Monetario claramente tienen que ver y tienen correlato con un ajuste estructural en el financiamiento y en la estabilidad laboral, ¿no es cierto?, del Estado en general. Pero es también el Banco Mundial, uno de los cerebros que no se movió nunca en la Argentina, tratando de idear y diseñar los planes de estudio, diseñar cómo tienen que ser las universidades públicas, y es quien está también a detrás de todo esto, ¿no es cierto? Claro. Tratando de profundizar la transformación en la educación pública argentina, ¿no es cierto?, que es un baluarte que hemos sabido defender durante años. Y hay otra cuestión que está atada con esto, que vos decías, tomado como referencia también en el 2001. En el 2001 fueron los estudiantes los que se pusieron a la cabeza de la lucha, no fueron los docentes. Sí, sí, es cierto. Me parece sí. que ahí nosotros nos tenemos que hacer un esfuerzo, porque son las nuevas generaciones las que tienen que tomar la posta en este sentido, sino a nosotros, los que estamos más viejos, nos cuesta mucho, estamos más desgastados en lo que tiene que ver con la lucha. Me parece que tenemos que poner un poco los oídos ahí, hacer el ejercicio de abrir los oídos y ver qué está pasando por ahí abajo, de cuáles son las necesidades reales de los estudiantes, cuáles son las necesidades reales de los docentes que empiezan a trabajar, que son los verdaderos afectados, ¿no es cierto?, con los recortes, con la baja de presupuesto, con la precariedad laboral, con la precarización de la educación pública, etcétera. Así es. Bueno, suponemos entonces que vamos a seguir en contacto en otros momentos, Arturo, porque el cuatrimestre viene movidito con muchas acciones para visibilizar los recortes que ya está sufriendo el área de educación. Así que nos mantendremos en contacto y te agradecemos esta comunicación. No, agradecido por el espacio que ustedes están meditando, y bueno, sabemos que solamente podemos dar marcha atrás con las reformas estructurales que pretende el gobierno de Macri, en unidad, con un plan nacional de lucha, con un paro general, ¿no es cierto?, lanzado por el conjunto de la clase trabajadora y el pueblo. Y vamos a hacer, ese sería el único camino que creemos importante, que con el cual podemos llegar a torcer cuáles son los objetivos del gobierno nacional. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia.